Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already gone. No tengo ni idea. Cuando estamos en casa y preparamos nuestros alimentos para, no sé, para almorzar, para comer o cenar, buscamos siempre pues lo que más nos gusta, ¿verdad? Y los alimentos que nos llaman más la atención o tienen buena pinta, ¿verdad? Y a veces nos, no sé, si nos detenemos a pensar en los nutrientes que tiene cada uno de esos alimentos y lo que le compone, cómo ha sido cuidado ese alimento. ¿Y qué características puede tener y de qué forma puede afectarnos favorable o perjudicialmente a nuestra salud? Y esas son las grandes dudas que a veces pues surgen sin creerlo, tal vez, ¿no? Pero en todo caso, tenemos que tener siempre en cuenta de que los alimentos hoy en día requieren de unos cuidados muy especiales y para ello pues hay una serie de normas y leyes, sobre todo en Europa, para que estos alimentos tengan unas características determinadas y estén sujetos a unos cuidados también muy limitados. Y para ello, pues no sabemos en qué influye en la salud. Y cuando tenemos alguna duda de salud, recurrimos a nuestro médico particular de cabecera y le damos las gracias a Antonio Pintor que esté esta mañana con nosotros. Antonio, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Qué tal, amigo? Pues bien. Hace un año que no veníamos aquí, por aquí, ¿eh? Bien, bien. Hace un año, ¿no? Hace, por lo menos, numéricamente. ¿Sí, numéricamente? No desde temporalmente. El, no, desde el 23 que no nos veíamos. ¿Eh? Sí, sí. Pues todo bien, ¿no? Todo bien. Sí. Y magnífico. Él quería decir, porque venir aquí a compartir un ratito con los amigos, con Gobaja y contigo y Javi, pues la verdad es que es un rato muy placentero, muy placentero. Y para nosotros recibir también, creo que a los oyentes también les gusta que conversemos cosas interesantes, y eso es lo que intentamos, ¿eh? Eso es lo que intentamos. Cuando hemos visto estos días las manifestaciones de los campesinos, de los agricultores, de los ganaderos, etcétera, etcétera, protestan por alguna serie de condiciones que se ven ellos perjudicados, dado que la competencia es desleal según los alimentos vengan de un lugar u otro. Y la duda nuestra está en que de qué manera tenemos que tratar o tienen que tratar los alimentos quienes cultivan lo que vamos a comer. ¿Hay un cuidado, hay una visión que sea razonable para que lo que nosotros ingerimos tenga los nutrientes suficientes y estén bien cuidados? Bueno, antes de contestarte, quería hacer una observación porque como he llegado un ratito antes de que terminase Gobal y lo he escuchado, la verdad es que yo este año pensaba dedicarle algunos programas al cerebro y curiosidades que ocurren cuando bien o bien por cuestiones de desarrollo diferente del habitual o por algunas patologías, que es un tema que a mí me apasiona y que es muy interesante. Y claro, cuando escucho a Gobal, pues digo, pues si ahora entrase yo con mi temática que tenía en mente, pues era un hilo conductor. Pero no importa, lo aparcaremos y volveremos a tener un encuentro en el cual abordemos esta temática que a mí, ya te digo, me apasiona y resulta muy interesante. Invitaremos a Gobal que se quede eso como es. Hoy. No, y que y incluso si hacemos un tú... Una comida. Hacemos una comida. Hacemos un trío. Un trío. Sí, sí, sí. En cuanto a tu pregunta sobre el tema de los alimentos... Vamos a ver, efectivamente los alimentos necesitan vigilancia, cuidado y un análisis riguroso en todo el proceso, en toda la cadena alimenticia. ¿Qué pienso? Pues que si no se está haciendo, que no se está haciendo nada de bien, aunque pensemos que estamos en una sociedad civilizada, avanzada tecnológicamente. Pero no, y te comento. Medicina, ¿no? Hablábamos de la pirámide nutricional, ¿no? ¿Qué alimentos eran más importantes, cuáles eran menos deseables y cuáles debían ser excluidos. Esa pirámide nutricional ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero todos hemos hablado, todos hemos oído más o menos de esa temática, ¿no? Que había alimentos que eran más saludables y otros que lo eran menos. Pero no nos habíamos metido en esos alimentos, dónde se producen y cómo se produce y de dónde viene. No nos habíamos metido en esa temática. Y en esa temática es donde falla, bueno, hemos fallado bastante la pirámide nutricional, que ha habido que ir cambiándola según los conocimientos científicos. Y en el otro aspecto, pues estamos en pañales, diría yo, en el rigor, en tener en cuenta esos condicionantes. ¿Qué producimos? ¿Dónde los producimos? ¿Y cómo los producimos? Porque ahí entra, y es el tema, ¿no?, que íbamos a tratar, ¿no?, el tema de los plaguicidas y toda esta historia, pues ahí entra, y es una de las cosas que dice, no solo no vamos bien, bueno, cuando iba a abordar este tema, la verdad es que, como venimos sin guión previo y un poco, como quien dice, a corazón abierto, ¿no?, sí. Pues la verdad es que daba como pánico escénico, porque es tanta la bibliografía, tanto los datos que hay, de miedo sobre esta temática que dice, no sé por dónde empezar, ¿no? Lo importante, Antonio, que es lo que aquí pretendemos de estas conversaciones que tenemos aquí en la radio, de poder dar una pincelada, sobre las situaciones habituales, cotidianas de nuestra vida y que eso sirva para que alguien tenga esa curiosidad de buscar en esa bibliografía que tú mencionas, para que indague o profundice más en estas pinceladas que damos. No es otro objetivo, ¿no? Bueno. Entonces, por eso resulta interesante que, desde tu punto de vista profesional, experimental, nos ilumines un poco en cuanto a qué consideraciones tenemos que tener al respecto, ¿no? Bien. Sobre el tema en el que estábamos tratando, ¿no? Porque, claro, todo esto surge después de la Revolución Industrial, viene la Revolución Verde, que se llamó, ¿no? Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia el cultivo masivo con plaguicidas y sustancias químicas que servían, pues bueno, para aumentar las cosechas, para que fuera más saludable, como decía, ¿no? Para que los supermercados estuviesen llenos de productos cada vez más bonitos, más atractivos y, por supuesto, más contaminados. Porque tú fíjate, ¿tú sabes cuántos productos químicos hemos producido desde que empezaron, ¿no? Pues se habla en torno a 150.000 sustancias químicas. 150.000 sustancias que no existían antes de los años 40 y tanto, cuando empezaron a producirse, ¿no? 140.000 sustancias, digo, para dar datos que animen o estimulen esa curiosidad que tú comentabas. De las cuales se testan, o sea, se analizan, o hay analizado, en torno al 3%. El 97% están ahí, usándose, sin usar, sin que se hayan estudiado sus consecuencias. Solo el 3%. Y ese 3% da miedo. Porque da miedo eso, los análisis que se hacen y los resultados que luego se obtienen. Si todos nos acordaremos del DDT, ¿no? Por irnos el DDT se vendió en su momento como que era la solución, la panacea para los cultivos, para producir más rápido, más intenso, más homogéneo, todo era porque no había bichos, porque íbamos a acabar con todos los bichos habidos y por haber. Tan es así que todos los que somos mayorcitos conocemos la colonia Cruz Verde, que llevaba DDT, que servía para ahuyentar los piojos y de paso para la caspa también. O sea que nos echábamos todos DDT. El DDT se empezó fumigando las plantaciones, se acabó fumigando los animales y se terminó fumigando a las personas. Hay videos por ahí que es en las piscinas la gente y pasar con un spray fumigando a todas las personas y todos tan felices y tan contentos. hasta que empezaron a verse las consecuencias terribles de ese, plaguicida. Y lo que ocurría con el DDT, hoy lo tenemos con el glifosato, el rundú, el famoso rundú, que la comunidad, la Unión Europea, que ahora estaba previsto que terminase su legalización, su uso, en diciembre pasado, pues han dado una prórroga de 10 años más, porque no encuentra indicios suficientes de peligrosidad. Hay toneladas de documentos y de trabajo mostrando y demostrando y listas de personas sufridoras de este, en los cuales muestra los riesgos para la salud de esa sustancia que también se vendió como una panacea porque los niños podían jugar en los jardines fumigados con el rundú y que no afectaba nada más que a las malas hierbas, que ahora parece que tampoco son tan malas, ¿no? Quiero decirte que con esa perspectiva, vamos, por dar como decir unas pinceladas, pues es preocupante. Y es preocupante, y dice, ahora hay una protesta inmensa de los agricultores, parece que a nivel europeo. No conozco bien los detalles, pero dice, y probablemente tengan razones para protestar, tal. Pero lo que yo veo de la protesta, algunas cosas a mí no me gustan. Porque no se señala, o sea, tú has dicho, se protesta por la competencia del DEA de productos que no vienen de países que no tienen los rigores sanitarios que tenemos en la Unión Europea. Dices, claro, pero no protestaron cuando se hicieron los acuerdos de libre comercio, que era para estas cosas. O sea, pero claro, entonces pensaríamos, nuestros agricultores, nuestros políticos, pensarían que nosotros lo único que íbamos a hacer es vender a los demás. Por lo tanto, libre comercio. Luego nos damos cuenta que es al revés, que son los que vienen para acá. Y te comento un ejemplo sobre esta historia. En la India, en un poblado de la India, creían que tenían una maldición, porque los jóvenes enfermaban de epilepsia, tumores, los niños nacían con malformaciones, los terneros, o sea, los animales también con malformaciones, y ellos pensaban que lo habrían hecho una maldición, lo que fuera, que es la explicación es simplista, ¿no? De las que Gobal antes comentaba de que necesitamos, ¿no? O sea, certeza y tal. Cuando, alguien vio, había una plantación de una especie de almendra, ¿no? Se llama el nombre de Marañón, del médico este, Marañón, yo no sabía lo que era, solo he tenido yo que mirar y tal. Bueno, pues eso la estaban fumigando y tal, con un plaguicida, ¿no? Esto. Y cuando empezaron a detectar que tenía alta dosis de esa sustancia, de ese plaguicida, resulta que empezaron a ver que esa era la causa de toda esta historia. Total, que el gobierno prohibió el uso del plaguicida. Pero las protestas de la industria química hizo que anulasen la prohibición y que volviesen. Como volvieron los problemas, volvieron a prohibirlo. Y lo último que leí, estaba prohibido en ese entorno, pero no en el resto de la India. Y ese producto que ya está prohibido, por ejemplo, en la Unión Europea, no lo está en el resto de la India, no lo está en Brasil, no lo está en Canadá. Hay varios países en que sigue. Y el otro día yo vi uvas en Almería, que ponía uvas que parecían ciruelas, sí, unas uvas, ¿no? Importadas de Brasil. Y digo, pues cargada del plaguicida este que viene. Entonces, las protestas sobre estas cosas no las veo. Y sí veo que los agricultores españoles, porque no todos, que algunos, cuando yo he dado alguna charla sobre estos temas, dicen que no, que eso defiende el uso del glifosato y defiende, a pesar de los datos abrumadores, del riesgo para ellos y su familia del uso de, aparte de los consumidores, ¿no?, de uso de este producto. Y porque le afecta a ellos también directamente. A ellos, a los que más les afecta. O sea, hay un el tema del cáncer, por ejemplo. Bueno, ahora ha sido, la semana pasada era el cáncer, el Día Internacional del Cáncer Infantil, ¿no? Sí, sí. El cáncer infantil es la mayor causa de mortalidad en los niños, ¿no? Niños y jóvenes. Pues es una... Vamos a ver. Genéticamente no hemos cambiado tanto como en un siglo para acá. Y sin embargo, el cáncer va aumentando a unos ritmos que de otros no te sé decir cifras, pero del cáncer de mama, por ejemplo, Nicolás Olea, que es un investigador granadino que estudia estos temas, dice que el cáncer de mama aumenta un 2% anual. ¿Qué está pasando? Pues si analiza, que es el dato suyo, las mamas de personas cuando le hacen mastectomía y tal, y ve que ahí siguen todavía el DDT, que se prohibió en los años 80, creo que fue. O sea, producto, el lindano, el endosulfán, o sea, productos ya prohibidos hace bastantes años, y siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque son persistentes, que en su momento se vendían como eso era una ventaja, pues si le echas este herbicida o este insecticida y esto ya queda para mucho tiempo. Para mucho tiempo no, que está pasando. Entonces, que para que estos productos se regularicen de algún modo, ¿qué tenemos que vencer? ¿A los lobbies? Claro, esa es la gran batalla, ¿no? O sea, ahí hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Y vamos a ver, cuando el efecto este, o sea, causa-efecto es inmediato y lo ves, pues tú dices, oye, esto es peligroso, ¿no? Entonces, una intoxicación aguda por cualquier sustancia de esta, pues se descubre inmediatamente y es visible. Pero aquí estamos hablando de procesos tan lentos que a veces estamos hablando de que van a afectar a la tercera generación. O sea, madre es contaminada, contamina a su hija y a su nieto, y sigue persistiendo. Entonces, es difícil hacer ver que la causa de todos estos problemas está en este tipo de sustancias. Vamos, no la única, ¿no?, pero que es una causa peligrosa. En todo caso, quien tienen que regular y quien tuvieran que determinar el uso o no de estos productos, primero son las autoridades correspondientes, en este caso autoridades europeas, más que las de cada país. En segundo lugar, el mismo campesino, que sabe que utilizando esos productos se pueden perjudicar a ellos mismos y el entorno familiar más próximo. Y además, velar, porque si la economía va a prevalecer sobre la salud de las personas, algo estamos haciendo muy mal. Claro, pues eso es lo que te decía. Estamos haciéndolo muy mal porque habría que invertir el orden, ¿no? Es decir, vamos a ver. Hoy no me dará tiempo, pero hay unas personas que es imprescindible poner sobre la mesa cuando se habla de estos temas, que es a Rachel Carson y a Theo Kronborg, dos mujeres pioneras en toda esta historia. Entonces dice, como el objetivo visto y principal es ganar dinero, o sea, producir más y ganar dinero, y lo que decíamos, el análisis de la sustancia se deja en manos de la industria, porque eso funciona, es otro disparate. O sea, no es la agencia esta evaluadora la que tú como industria quieres poner en circulación un producto que acabas de inventar y ellas te lo analizan y te dicen pues sí o no porque reúne tal. No, es al revés. Tú haces tus estudios tan, tan serios y rigurosos que hace la industria, como que en uno de ellos presentaba que tenía tumores, que habían detectado tumores en el útero de conejos machos. Está ahí cogiendo el hilo, conejos machos, útero. Los conejos machos no tienen útero, pues era que habían detectado anomalías y tumores, o sea, de un disparate total. Luego, ¿qué tenemos sobre la mesa sobre cualquier cosa? Medicamentos, plaguicidas, cualquier historia de estas. Pues algo que se llama principio de precaución. Es decir, es verdad que a veces durante... A ver, hay cosas que están claras, esto es claro que no hace daño y esto es claro que es perjudicial. A veces, eso son las situaciones extremas. Pero entre medias hay una gama de grises. Es decir, unos dicen que han encontrado que es peligroso, otros dicen que no encuentran peligro. Hay confusión. ¿Qué te dice el principio de precaución? Ante la duda, estate quieto. Claro. No lo pongas en circulación hasta que no tengas certeza, por lo menos que no hace daño, ¿no? Pues aquí se invierte la carga de la prueba. Lo pones en circulación, los lobbies presionan. Porque, a ver, ¿por qué no se ha prohibido el glifosato ya en diciembre pasado? Pues por las presiones de la industria, que son muchos millones los que hay detrás. Y la falta de conciencia del peligro que ello supone de quienes lo usan. O sea, porque los agricultores no son muy conscientes de estos peligros. Ellos piensan que sin pero eso se queda. Los ciudadanos es que no estamos informados de cuáles son las condiciones ni el uso de estos productos. ¿Dónde podemos encontrar la información para saber qué productos, de dónde vienen, quién los utiliza, quién los produce, para tener la precaución de buscar otras fuentes donde esos productos no sean usados? ¿O ya está generalizado todo esto? Bueno, vamos a ver, generalizado está. Cuando se hacen estudios de esto de los alimentos que se ponen en los comedores infantiles, salen cantidad de pesticidas en la manzana, en el salmón, en cualquiera de los menús, que eso está hecho, que no es especulaciones, se han hecho en colegios franceses, se han cogido muestras y tiene un montón de pesticidas, algunos de ellos cancerígenos, otros con otro tipo de riesgo, o sea que eso está. Dices tú, pues buscar informaciones por parte de investigadores independientes. Porque la corrupción de la agencia es enorme. Esto así que es de puertas giratorias escandalosas, ¿no? O sea, la directiva de Coca-Cola pasa a ser la directiva de la Agencia de Alimentación Europea. O sea, ahí hay mucho dinero y mucha presión. Entonces, por ejemplo, yo por estar en nuestro entorno, la persona que yo conozco, que más trabaja sobre este tema, más años lleva y más rigor pone, es Nicolás Olea. Él tiene el último libro, Libérate de Tóxicos. Ahí hace un análisis de todos los tóxicos tal y cómo actuar para evitar contaminarse dentro de lo posible, porque todos nosotros llevamos ya en nuestro cuerpo entre 40.000 o 50.000 tóxicos de estos. Entonces, esa alarma está en esa bibliografía y hay vídeos de sus conferencias, sus charlas. Digo, pues no, pero que hay bastantes documentales de investigadores en Francia. En Francia investigan mucho sobre este tema. Luego hay una periodista, Marie-Monique Robin, creo que es, si no recuerdo mal, que ha escrito dos tochos de investigación inmensos. Uno, el Mundo según Monsanto. El otro, Nuestro Veneno Cotidiano. Y esa es de un rigor y tal. Quiero decir, es interesante. Claro, el común de los humanos no puede estar y confía en que para eso están las autoridades, que son las que tienen que vigilar estas cosas. Pero ya te digo yo desde aquí que no son fiables. Claro. Que no son fiables, ¿eh? O sea, que deberíamos poder confiar, pero no son fiables. Creo que hemos picado la curiosidad de la audiencia en el sentido de poder indagar, investigar, seguir los pasos de algunos médicos que tú has reseñado aquí en el programa y que podamos averiguar y ser conscientes de que debemos tener cuidado en saber qué alimentos ingerimos, de dónde vienen y qué material o qué productos utilizan en cuanto a la producción del alimento y después el cuidado que tengan a la hora de presentarlo, pues supongo que también pondrán algunos elementos para que sea más bonito todo, ¿no? Claro, esa es la historia, que nos fijamos más en el aspecto externo que en las cualidades nutritivas y en las cualidades nuestro, el tiempo pasa volando, traía una hojita y no he dicho nada de la hojita. Tenemos que seguir en el segundo programa del tema este, porque me resulta muy apasionante, muy interesante, y darnos cuenta que estamos tan desinformados, que menos mal que tenemos un médico de cabecera que nos ayuda y nos ilumina un poco el camino para averiguar cuáles son las aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de alimentarnos nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Tener esa responsabilidad. Sí. Es una tarea de educación persistente, en vez de plaguicidas, persistente. Educación y formación persistente. Es lo que necesitamos. Nos quedamos con esa frase, me gusta. Muy bien. Antonio Pintor, muchas gracias. Y Gobal, gracias por estar un ratito. Yo me tengo anotado. Amigos, amigas, continuamos. No se vayan, por favor.